Buenos días, hermanos. Vamos a compartir en el libro de San Juan, el capítulo 15. Hay varios textos que vamos a leer. El 15, del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: así como el Padre me ha amado a mí, también los ha amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Ahora en San Juan 16, del versículo 19 al 24. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de un poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que este mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y en San Juan 17:13 dice: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Amén. Buenos días, es un privilegio para mí poder compartir algo de lo que el Señor puso en mi corazón y que espero que de alguna manera nos pueda estimular para profundizar nuestra relación con Dios. Hace muchos años, el título de un libro que leí me quedó como clavado en la cabeza. Y a lo largo de toda la vida me fue volviendo, no tanto el libro, sino el título. Y es un libro que se llama Sorprendido por la Alegría. No sé si algunos de ustedes lo habrán leído, pero es la autobiografía del gran pensador cristiano C.S. Lewis. Y él cuenta cómo todo su transitar, digamos, hasta que llegó a conocer a Dios y todo su alejamiento previo, su ateísmo y qué cosas lo fueron, lo pone como una partida de ajedrez, qué cosas le hicieron el jaque mate. Pero lo que el hilo conductor de todo ese camino que él hizo era esta búsqueda de la alegría. Y me parece que de una manera o de otra, esta búsqueda de la alegría es una búsqueda humana. Creo que si nos pusiéramos a hablar, todos estaríamos de acuerdo que querríamos estar alegres. No sé, a veces nos cuesta estar alegres, pero que querer, querríamos. A veces entonces buscamos la alegría por caminos adecuados y otras veces por algunos caminos vacíos. Por eso me gustaría como que delimitemos un poquito a qué alegría me refiero. No me estoy refiriendo a la alegría barata que compramos en el supermercado y que podemos pagar, ¿no? No me estoy refiriendo a esas clases de alegría como a veces cuando escuchamos esa canción de Fito Páez, creo que dice, dale alegría a mi corazón. Y uno no sabe muy bien a qué se está refiriendo, y se podría referir a muchísimas cosas, y no siempre buenas cosas. No, estamos hablando de una alegría genuina, de una alegría verdadera. Las alegrías a veces pueden ser muy profundas, pero también hay millones de alegrías pequeñas que vamos teniendo en la vida cotidiana. Nuestra palabra española alegría viene del latín alicer o alecris, que significa vivo y animado. Me encantó esta definición, vivo y animado, porque en realidad la alegría está relacionada, sí, con la vida intensa, con la vitalidad, con la fuerza para vivir, con el gusto de la vida, con el bienestar general, con las energías, con el placer. Es una disposición interior que se manifiesta en nuestro exterior, en nuestros gestos, en nuestros cuerpos, en nuestras acciones y aún en nuestras decisiones. Así que, bueno, de ese tipo de alegría es de lo que quizás me gustaría hoy que reflexionemos. Me encantó todo cómo se fue desarrollando la reunión, porque es como que me iba confirmando algunas cosas que yo quería comentar. Por ejemplo, esto de que en la canción de Porque Él Vive, nos habla de qué lindo es tener a un niño, ¿no? Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel nos da gozo. Bueno, yo ahora todos saben que soy una abuela chocha, ¿no? Y la verdad que ver a esa nenita de menos de 3 años con esa alegría con la que ella está conectada, ¿cuántas veces me hace un switch en todo lo que yo quizás estoy viviendo? Si queremos saber lo que es la alegría, quizás tendríamos que estar más cerca de los niños. Los niños y las niñas nos hacen realmente bien. Pero esto significa que si nosotros fuimos niños, aunque mi nieta, cuando le digo que yo alguna vez fui niñita, me mira como diciendo, no, eso no puede ser. Pero sí, fui niñita, y todos ustedes también. Entonces, si fuimos niños y si observamos a los niños y vemos que aún en los peores momentos ellos pueden hacer el switch y conectarse con la alegría, podemos también inferir que nosotros alguna experiencia de alegría, por más que seamos muy bajoneados y quizás con tendencia a la depresión, siempre hemos tenido, ¿eh? Así que es bueno saber que esa alegría no es algo tan lejano a nosotros, es algo que lo hemos vivido y que quizás por eso queremos recuperarlo, ¿no es cierto? Pero claro, parece que cuando hablamos de alegría siempre se acerca la problemática del dolor. Hoy lo mencionamos en muchas oportunidades en esta reunión. Podemos pensar en la alegría sin que surjan preguntas acerca del dolor y de la tristeza, y no lo sé, porque nuestras circunstancias no siempre son agradables, porque hay momentos en que parece que no podemos parar de sufrir. Hay momentos en que parecería que se encapotó el cielo y que, como bien decía nuestro hermano, parece que es el fin final, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el dolor o la tristeza no es el reverso, no es el opuesto de la alegría, sino más bien es la otra cara de una misma moneda, que es la vida, porque la alegría, así como el dolor, así como la tristeza, son parte integrante de nuestra vida. No tenemos solo una cosa o solo otra cosa. Lo que sí es que a veces, cuando tenemos algunos problemas, insistimos en concentrarnos en la tristeza y en el dolor, ¿no es cierto? Hay algunas personas que lo hacen más. Quizás porque cuando eran chicas, la única forma de tener atención era cuando todo iba muy mal. Y entonces ahora de grandes siguen pensando que si todo va muy mal van a tener la atención de alguien, ya sea de Dios o de la gente que está alrededor. Pero en realidad es un juego medio inútil, porque nunca vamos a tener toda la atención que queremos, por más que nos pongamos muy mal, y porque eso nos tiene siempre en un lugar que no nos ayuda a experimentar esto para lo cual me parece que estamos hechos, y que es para la alegría. Por eso me encantó estos pasajes de San Juan, ¿no? Que dice que el Señor vino para darnos alegría en plenitud, la plenitud de su propia alegría, una alegría que es distinta de lo que nosotros pensamos que es alegría, pero una alegría que puede perdurar aún en los momentos más difíciles de la vida. Y aunque les parezca extraño, empecé a pensar en el tema de la alegría más fuertemente en estos últimos meses, cuando estuve pasando, o años en que estuve pasando, algunos de los peores momentos de dolor o de tristeza de la vida. Les parece raro, pero es como que en esos momentos, cuando parece que todo es muy duro y muy gris, es cuando en el fondo del alma sabemos que eso no es terminal, que la tristeza no es terminal. Una enfermedad sí puede ser terminal, puede llevar a la muerte, porque de algo nos vamos a morir. Oramos mucho por los enfermos, pero un día, el día que el Señor lo disponga, nos vamos a morir. Pero la tristeza no es terminal. La tristeza es solo uno de los estados o de las emociones que nosotros podemos tener, pero tenemos muchas otras, y entre esas otras la alegría, que además es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Es el fruto del Espíritu, es amor, alegría. En las versiones viejas decía gozo, pero gozo no es una palabra que usamos mucho. En la NBI habla de amor, alegría, paz y, bueno, y tantas otras cosas que si quieren después pueden leer en Gálatas 5:22. Entonces, eso sumado a muchas exhortaciones que nos hace la Biblia de estar siempre alegres, me hacía en estos momentos difíciles pensar, sí, fantástico, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Creo que cuando era más joven no me preguntaba tanto por la alegría, quizás porque los jóvenes de por sí están más inclinados a la alegría, quizás porque todavía no perdieron toda esa alegría de la infancia, que a pesar de los dolores puede conectarse también con la alegría. Yo les conté a muchos de ustedes que una de las cosas que a mí me preocupaban cuando mi nietita estuvo internada en terapia intensiva era que no le quede ningún trauma, ¿no? Y después me sorprendió muchísimo el Señor con la alegría, porque ella hasta aprendió en la terapia intensiva, en medio de todos sus cablecitos, a hacer la vuelta carnera, ¿no? Y bueno, es muy cómico eso. Pero nos habla de que este talante de la alegría es algo que el Señor nos da y que a veces lo perdemos porque quizás fuimos reprimiendo algunos de esos sentimientos. Por eso los jóvenes tienen más la tendencia a la alegría. Por eso quizás el Eclesiastés dice, joven, disfrutad tu alegría, disfruta tu vida, disfrútala, acordate siempre de tu Creador, pero disfruta la vida antes de que vengan los días malos, ¿no? Pero yo me preguntaba por los días malos, porque los días malos no son solo pertenencia de las personas mayores. Los días malos las pueden tener los niños, los jóvenes, los adultos y los viejitos. ¿Cómo hacemos para estar alegres, como nos dice el Señor, en medio de los días malos? Porque el Señor nos dice esto, ¿eh? No lo estoy inventando yo. Fijémonos, por ejemplo, en Filipenses 4. Algunos ya se lo saben de memoria. Yo también me lo sé de memoria, pero se los quiero leer de la Biblia. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice Pablo, por si no le quedó claro. Alégrense. Está bien, ya lo sabemos. Es algo que sabemos que tenemos que alegrarnos. ¿Pero qué significa alegrarnos? ¿Significa negar nuestros dolores? ¿Significa dejar de sentir todos esos sentimientos que son tristes, pero que son parte de nuestra vida? ¿Significa ponernos una máscara porque la Biblia dice que me tengo que alegrar, así que ahora yo, especialmente cuando voy a la reunión, me voy a poner una sonrisa, aunque esté destrozada? ¿Será ese el tipo de alegría, la respuesta que estamos buscando? Bueno, me parece que todos estaríamos de acuerdo en que no, que eso no es así. Porque además hay un pasaje que en los Proverbios que dice: también de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristezas. Y creo que son esta clase de alegría, esas alegrías que no son genuinas y que no son reales. No es la máscara lo que estamos buscando. No piensen que yo les estoy exhortando a que ustedes dejen de sentir sus dolores cuando los están sintiendo. No, porque eso lo único que haría es enfermarlos. No se enferma este tipo de actitudes tan comunes de esta época, ¿no? De querer que todo esté bien, de que acá no pasó nada y que niego entonces todos mis dolores. ¿Cuántas adicciones son producto de esto de no hablar o de no pensar o de no asumir? ¿No es cierto, Luis? ¿Vos trabajás en eso? ¿Cuánto viene de no poder decir, de no poder hablar esas cosas que me están pasando? Pero bueno, no es esto de lo que estamos pensando. Ya les digo, yo a veces soy muy caviladora. No les voy a contar todas mis cavilaciones, solo algunas que espero que les pueda servir. Otras cavilaciones que tuve es que a veces, más allá de ponernos o no ponernos máscaras, no nos alegramos porque tenemos miedo de que la alegría se acabe. Ahora estamos todos, ¿no es cierto que tenemos todos esos momentos de alegría? Si Argentina pone un gol, ¿no? Estamos todos así. Pero cuando van a preguntarle en la calle a la gente, todos tienen miedo y ahí la alegría se acaba. Fíjense, porque si le preguntan, ¿y qué te parece? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Ahí ya deja la hinchada y muchas veces, y no sé, y todos los periodistas piensan, sí, porque estamos mal, porque este partido, porque este jugador, porque podía ser mejor, porque tenemos miedo, no podemos disfrutar el momento, no podemos disfrutar la alegría que tenemos porque a veces tenemos miedo de perderla. Bueno, el miedo a perder la alegría es un gran ladrón de alegría, ¿no? Tenemos que saber que a veces tenemos alegrías y hay momentos en que va a predominar la tristeza, pero no tenemos que tener miedo ni asustarnos por eso. En realidad, lo que yo hoy quería hacer no es hablarle de todo lo que yo pienso sobre la alegría, sino quería comentarles un salmo que me ayudó mucho en medio de mis cavilaciones, un salmo del que disfruté mucho cuando yo era chica, que me alegraba mucho, y que me volvió el Señor a traer, así como me trajo este título, Sorprendido por la Alegría, me trajo también este Salmo, que es el Salmo 84, que me ayudó a pensar un poquito más profundo en el tema de la alegría. Ustedes saben que los salmos son oraciones, son poesías que el pueblo de Israel fue haciendo y que fue recopilando en este libro que para nosotros es tan fantástico, que es el libro de los salmos. Y este Salmo 84 que quisiera que leamos juntos me llamó muchísimo la atención porque dice, este salmo hay que cantarlo en otra vez, en otra Biblia, no en esta, pero aunque acá dice... Sígase la tonada de la canción del lagar. O sea, dice, hay que cantarlo con la música de las canciones que se cantan en la vendimia. Nunca estuve en una vendimia, pero a mí me contaron que es algo maravilloso. Y lo escucho de muchos lugares del mundo, que siempre es una fiesta, que siempre es una gran alegría. Bueno, este salmo dice, hay que cantarlo con esa música. Se ve que él podía hacer su propio salmo personal, pero no su propia música. Pero esto es algo muy bueno también, ¿no es cierto? Porque la alegría también está relacionada con la creatividad. Y a veces por ahí no vamos a poder inventar una música, pero podríamos inventar una poesía, o podríamos inventar o pintar un cuadro, o imaginárnoslo, como nos comentaba recién el hermano, o también hacer una rica torta inventada, ¿no? Donde nuestra creatividad se ponga en marcha y nos ayude también a desarrollar la alegría. Bueno, acá no era ni una torta ni una música, era una poesía. Así que vamos a leerla. ¿Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso? Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza y en Sion se presentan ante el Dios de los dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Y me gustaría extraer algunas pequeñas enseñanzas que encontré yo. La primera reflexión es que la alegría que tengo es alegría divina. La alegría que como seres humanos tenemos brota del Dios de la vida. Por eso es tan importante. Por eso los niños la tienen, porque no la opacaron todavía. Brota del Dios de la vida. Y brota del encuentro con el Dios de la vida. Porque acá el salmista dice, cuán amables son tus moradas, Señor Todopoderoso. Allí se alegra. No se alegra en cualquier cosa. No es una alegría pasajera, aunque está bien alegrarse con las cosas pasajeras y de todos los días, ¿eh? Yo no lo niego eso. Pero él acá es como que sienta primero las bases, La alegría, el canto de alegría de mi alma nace cuando llego a tus moradas. Nace cuando me encuentro con el Señor. Nace también de la comunión en la iglesia, ¿no es cierto? Porque él estaba hablando del templo, ¿eh? Pero no solo el templo donde venimos los domingos, sino nosotros mismos somos templos del Señor. Por eso lo pensé en la cuestión esta del encuentro con Dios. Como Zaqueo, cuando el Señor le dijo, Zaqueo, vení. Zaqueo podía haberse pensado, ah, este no, seguramente no es que me quiere aceptar, seguro me va a rechazar como me rechazaron todos los demás. No, Zaqueo no pensó eso. Zaqueo lo vio a Jesús, Jesús lo llamó y él enseguida se bajó del árbol y fue corriendo a encontrarse con Jesús. Esa fue la actitud de Zaqueo, pero ese fue el llamado de Dios. Así que lo primero que quería dejar es que la alegría parte del encuentro con este Dios de la vida. Me llama mucho la atención que el salmista aquí en este salmo, que es muy tierno, ¿no? A mí me parece una poesía muy tierna, no se dirige a Dios como el Dios Padre, o el Dios amigo, o el Dios cercano. Se dirige a Dios como el Señor Todopoderoso. Y eso me hizo pensar mucho. ¿Por qué en medio de este salmo aparece el nombre de Dios, elige este nombre de Dios para referirse a él? Es porque la grandeza de Dios no le genera amenaza, no le genera miedo, no le genera distancia, porque sabe que este es el Dios de la vida, el Dios amoroso, el Dios que va al encuentro suyo. Entonces, el hecho de que el Señor sea el Rey, el Todopoderoso, como lo dice en muchas oportunidades en toda la poesía, más bien lo llena de alegría. Me voy a encontrar con el Todopoderoso, que por otro lado me acepta, me quiere, me ama, me cuida. Qué hermoso, ¿no es cierto? Bueno, esa es otra de las reflexiones. No es la culpa o la vergüenza o la obligación de estar alegre los que nos va a dar la alegría, no. Es el amor entre el Señor y yo. Entre el Señor y yo y mis hermanos. Este amor comunitario, es el amor y el encuentro con el Señor de la vida, porque la alegría y el amor generalmente van juntas. Muy bien, en realidad el Evangelio es buena noticia, es una noticia alegre. Cuando las mujeres fueron a la tumba y volvieron, no me imagino que hayan dicho así: hermanos Pedro, Juan y todos los demás, les quiero hacer un anuncio, que el Señor que nosotros creíamos ha resucitado. ¿No? No, de hecho, chicos, resucitó. El anuncio del Señor es una buena noticia, ya de por sí. ¿Creemos en el Señor? ¿Creemos en el Evangelio? Esto ya de por sí es una gran buena noticia, la noticia mesiánica que ya se cumplió. Así que esto es algo muy importante cuando vamos a querer alegrarnos. Otra cosa que me llamó la atención es cuando dice, casi agonizo por llegar a tu casa. Me hizo acordar cuando era chiquita, íbamos a Córdoba siempre al mismo lugar de vacaciones, a las sierras de Córdoba. Bueno, ustedes saben, yo tengo cuatro hermanos, así que cinco chicos en un coche. No es un viaje muy agradable, los viajes de antes. El humor a veces ya, cuando íbamos pasando kilómetros, se ponía un poco difícil. Pero cuando aparecían las montañas en el horizonte, no sé, se producía como un arte de magia. Mi papá se ponía una gorra y se empezaba a hacer el payaso. Y todos nosotros teníamos 2 horas más todavía para andar. Pero todos nosotros seguíamos el juego, cantábamos, nos divertíamos, nos moríamos de ganas por llegar. Pero ya el anuncio del encuentro, esto ya nos daba una gran alegría. Y me hizo acordar a eso, ¿no? Me muero de ganas por llegar a tu templo. Me muero de ganas por encontrarme con el Señor. Casi agonizo. ¿Eh? Era muy humano este salmista, era muy como nosotros. ¿Eh? Se moría de ganas por estar con el Señor. Y la otra cosa dice que con el corazón y con todo el cuerpo canto alegre al Dios de mi vida. Porque cuando hay alegría, estamos todos involucrados. ¿Eh? De alguna manera hay que bajarse del puesto de observación. A ver cómo es la vida. A ver cuántos dolores me dio el Señor hoy. A ver qué duro que todo lo que estoy pasando. A ver, no. Cuando vamos a estar alegres es porque nos entregamos. Nos entregamos con el corazón y con todo el cuerpo, aún en medio de las circunstancias más difíciles que tengamos que pasar. Quizás es llorar con todo el cuerpo sabiendo que en el fondo está la alegría. Porque mi cuerpo soy yo. ¿No? Algunos separamos el cuerpo del alma. No, yo soy mi alma y yo soy mi cuerpo y todo mi ser es el que puede alegrarse. Queremos disfrutar y encontrarnos con alegría, tenemos que vivir el momento. No podemos, como algunos están todo el tiempo, si están hablando y vos sentís que están, no es que no te escuchan muchísimo, pero están acá, están arreglando otra cosa, están solucionando un problema, leyendo un mensajito, haciendo... Eso, ¿cuánto disfrute nos resta? Querer vivir 10 cosas a la vez. Eso del multitasking, que a veces lo hacemos, pero no nos ayuda eso para la alegría, es un ladrón de alegría. Para la alegría es vivir el momento, aunque sea un trabajo duro, pero lo vivo, y lo vivo con todo mi cuerpo, con todo mi alma, con todo mi corazón. Pero sigue la poesía. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, otra vez lo anuncia, ahí, Dios ahí. Pero miren lo que dice después. Aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina halla allí su nido para poner sus polluelos. Yo pensaba qué hermosa observación de la creación, ¿no? Los gorrioncitos que se van acercando así, pero a nosotros no se acercan, pero al Señor sí se acercan a los altares del Señor. Y lo mismo la golondrina. El salmista no había perdido la capacidad de ver la naturaleza. Nosotros a veces en esta ciudad miramos sin ver la naturaleza, pero no hay excusa, podemos ir a una plaza o podemos poner una planta en nuestro balcón, para no ser de esos 70 balcones y sin ninguna flor. La naturaleza nos ayuda porque nos hace, por un lado, ver la belleza, que también está relacionada con la alegría, la creatividad de nuestro Dios. Y por el otro lado nos hace pensar, si Dios viste así a las flores, o si Dios a estos pajaritos que no valen nada les da un lugarcito en el mundo cerca de su corazón, también me va a dar ese lugar a mí. Y eso de tener un lugar cerca del corazón de Dios también es algo que me alegra, aunque esté pasando los momentos más angustiosos de mi vida. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. En este encuentro de habitar en la casa del Señor, nos sentimos felices. En esto de vivir en el Señor en cada momento de nuestra vida y profundizar, nos sentimos felices. Porque así siempre le estamos alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. La verdad que a veces pensamos, ¿puedo pasar de estar triste a estar contento? Bueno, hoy Adriana nos leyó que sí. Nos leyó, ustedes ahora están tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Me encantó, Elías, cuando hoy en el momento de pedidos de oración, vos dijiste, yo quiero dar gracias. Y yo esperaba que ibas a decir por algo que pasó, ¿no? Dice, yo quiero dar gracias porque soy un hijo de Dios. Empezaste como es lo que yo quería que hoy nos vayamos sintiendo. Dichosos, somos dichosos, la verdad, somos dichosos de tener esta fe. Podríamos no tenerla, podríamos vivir en una permanente oscuridad y sin embargo Dios nos eligió y nos dio esta posibilidad de tener esta fe. Nos llamó a su encuentro y nosotros pudimos responderte que sí. Dice, pero solo piensa en recorrer tus sendas, nuestros pensamientos. ¿Con qué nos conectamos? ¿Nos conectamos con todo lo negativo o lo de tenor triste? ¿O también nos conectamos con todas las cosas que el Señor quiere que nosotros nos conectemos? Cuando estábamos pasando esas últimas semanas con la muerte de mi papá, yo me sentía muy abrumada porque pensaba, hasta para morir es difícil, ¿no? Porque era tan duro verlo dejar que todos sus órganos iban dejando de funcionar, ¿no? Y entonces me conecté por un momento, por un tiempo con, ay, pero qué difícil es la vida y todo lo que tuvo que luchar, ahora tiene que luchar también en la muerte. Y bueno, el Señor que siempre es bueno y nos manda esos mensajes que nosotros necesitamos, hizo que Julio, sin haber escuchado esto que yo había dicho, vino a visitarnos. Dice, lo que les quiero pedir es que ustedes se acuerden que su padre es un triunfador. Ay, la verdad que eso me cambió todo. Me cambió esos últimos días de mi papá. En vez de conectarme con todas las cosas difíciles, empecé a conectarme con que a mi papá lo que más anhelaba era encontrarse con el Señor. De que mi papá había llegado al fin de la carrera con gozo, con toda su fe intacta, con el cariño de los que estábamos alrededor suyo. Empecé a conectarme con otras cosas. Y el día de la muerte de mi papá, y creo que les pasó lo mismo a mis hermanos, fue un día de triunfo. Hasta me sonaba raro que algunos me venían, porque no sabemos nunca cómo abrazar a alguien en un velorio, ¿no es cierto? Los demás no tenían la culpa, pero yo lo vivía como un triunfo. Había batallado con el dolor, pero había triunfado. Veía al rey. Eso me dio una alegría en medio de la tristeza, ¿no? Y yo creo que me dio una enseñanza también. Yo me puedo conectar con todo lo difícil. Puedo hacerlo. Necesito también estar conectada con las cosas difíciles. Necesito decírselo a los demás. Pero las cosas duras y difíciles no son las únicas que hay en mi vida. Puedo conectarme con este amor maravilloso del Señor que me permite seguir adelante y comprender que la tristeza no es terminal. Es solo un estado, y es un estado pasajero, porque un día el Señor va a borrar todas las lágrimas, nos va a parecer nada, pero además, porque todas esas lágrimas que derramamos son parte de nuestra alegría actual, porque todos nuestros sentimientos son válidos y todas nuestras experiencias son válidas. Y por eso todo lo que nosotros estamos viviendo, si lo vivimos como el Señor dice, cada momento, basta cada día sus propios problemas, vívanlo así, vivan el hoy. Si nosotros lo vivimos así, de esa manera, nosotros vamos a poder tener una riqueza. Y nos va a pasar como dice aquí en el Salmo. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. En el 7, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza. Vieron que cuando subimos una montaña, parece que nos vamos quedando sin fuerza, no es que vamos cobrando, pero acá dice que es al revés, porque la alegría nos da fuerza y nos da fuerza para vivir. A medida que avanzamos, aunque sea en medio de problemas y aunque sea en medio de dolores, tenemos más fuerza. Pero para eso tenemos que recibir esta alegría en plenitud a la que el Señor nos llamó. Acuérdense que Él dijo, yo he dicho estas cosas para que ustedes tengan alegría en plenitud. Así que algo que les quería leer. Me estaba olvidando de contarles algo muy importante. Me parece muy importante. Cuando fui al Amazonas, lo primero que me impactó fue la alegría de esos hermanos. Tendrían que verlo, no se los puedo explicar. El rostro surcado de los dolores de la vida. Pero en ese encuentro con el Señor y con los hermanos, ellos dejaban por un lado todo y hacían una fiesta. Dios nos llama a hacer esa fiesta. Si ellos lo pueden hacer, nosotros también podemos. Tenemos el mismo Señor, quizás algunos problemas menos, o más por nuestras propias situaciones, ¿no? Pero ellos tienen todas las mismas situaciones que nosotros, más algunas agregadas. Y según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza. Profundizar nuestra relación con el Señor es lo que nos va a permitir renovar nuestra alegría cada día. Quizás hacer un resumen. Vivir todos nuestros sentimientos. Conectarnos con las cosas positivas que también que el Señor nos va a dar. Revalorizar, repensar, reevaluar las circunstancias que estamos viviendo y profundizar nuestra relación con el Señor. Y para los que nos gusta la música clásica, hay un hermoso motete de Juan Sebastián Bach, que la letra es preciosa. Yo nunca me había dado cuenta, solo sabía el título que ya de por sí me gustaba, que es Jesús, mi alegría, ¿no? Y me gustaba la música. Pero les voy a leer la letra, que parece que Bach la escribió en ocasión de un velatorio, de un entierro. Se lo escribió a una viuda. Y dice así: Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de la vida, el gozo y el sol de mis ojos. No quiero a Jesús lejos de mi corazón y de mi vista. Que el Señor nos ayude a que en esa mirada hacia Jesús podamos recuperar y ser sorprendidos por la alegría.